¿qué tal? Bonita tarde. Feliz jueves. Aquí te saluda Pati Pardo en este tu programa ¿Y tú qué cantas? Bienvenidos, bienvenidos a esta hora diferente en la que vamos a hablar sobre el poder de la música y en la que vamos a escuchar tanto algunas melodías ya sonadas hace muchos años como éxitos de ahora. De hecho, el día de hoy vamos a revisar tres éxitos que están sonando mucho en el radio y también un éxito de hace muchos años y muy querido para tantísima gente en nuestro país. Te recuerdo cuál es el objetivo de este programa. Nuestro objetivo es analizar un poco lo que cantamos, analizar por qué estamos cantando lo que cantamos y si lo que cantamos lo estamos haciendo vida o, por el contrario, estamos cantando aquello que hacemos que probablemente no es justamente lo que pensamos. Entonces, es el objetivo de este programa, pensar un poco, encontrar y reconocer el poder de la música, esa eterna compañera que ha estado siempre presente a lo largo de la historia del hombre. Y te recuerdo que me puedes escribir a mi Twitter, que es @patipardi. Me vas a encontrar como Pati Pardo con un hashtag Ampudia, pero es @patipardi, así de fácil. Escríbeme, mándame un tweet, dime qué te gustaría cantar, tú qué cantas. Dime, por favor, si quieres dedicarle una canción a alguien para que lo hagamos en este lugar. Y también platícame qué se oye por allá donde tú vives y nos estás escuchando en algún lugar pues más lejano. Vamos a empezar con la primera melodía, que es una melodía pues muy bonita, de mi época, por decirlo así, de mi época, pero creo que es una melodía que deberíamos de hacerla actual, porque lo que dice creo yo que podría transformar al mundo si lo hiciéramos de la forma en la que lo propone. Entonces, la canción de la que te estoy hablando es Hay que arrimar el alma, de nuestro conocido cantante Emmanuel. ¿Qué dice la canción? Bueno, pues como dice bien su título, dice Hay que arrimar el alma. ¿Tú la has escuchado? Escríbeme, platícame si la habías escuchado o platícame qué te pareció. Probablemente eres mucho más joven y no la has escuchado. Platícame qué te pareció. La canción se titula así, Hay que arrimar el alma. Pero, ¿qué cuenta la canción? La canción nos dice, nos cuenta que para sentir, para que nosotros podamos hacer cosas grandes en el mundo, para que podamos, ¿cómo decirte yo? Soñar, aunque estemos despiertos, como dice la misma canción, para sentir que a veces la vida se nos va en algo muy pequeño. O nos dice que para sentir también que podemos hacer algo más hondo, algo más profundo, para que salgan las cosas bellas, para que las cosas nos salgan bien, para vivir de forma positiva, hay que arrimar el alma. Esa es la propuesta, porque aquí platicamos, bueno, qué cuenta la letra y qué propone. Lo que nos propone Emmanuel es justamente eso, que hay que arrimar el alma. Entonces, antes de seguir con tanto preámbulo sobre esta canción tan hermosa, te voy a dejar con ella para que la escuchemos y después de haberla escuchado, platicamos aquí sobre qué te pareció. Estamos en tu programa ¿Y tú qué cantas? Escríbeme, @patipardi, es un tuit. O también me puedes buscar en internet como patipardo.com. Ahí están los programas en los que yo participo. Y cuando veas el programa de ¿Y tú qué cantas? O en cualquiera de los demás, puedes mandarme tus sugerencias y con muchísimo gusto voy a platicar contigo. Pero bueno, escuchemos esta propuesta de Manuel. Hay que arrimar el alma. Sentir ese escalofrío que recorre el cuerpo para sentir que se va la vida en un simple beso, para creer que se está flotando, que se pisa el cielo, para pensar que se está soñando aunque estés despierto, que se está soñando aunque estés despierto. Hay que arrimar el alma como se arrima. Que recorre el cuerpo para sentir que se va la vida en un simple beso, para creer que se está flotando, que se pisa el cielo, para pensar que se está soñando aunque estés despierto, que se está soñando aunque estés despierto. Hay que arrimar el alma como se arrima. ¿Qué te pareció que hay que arrimar el alma? ¿Qué llamó tu atención? Llámame y dime. Porque si pones atención a la letra, que no estamos tan acostumbrados a poner atención lo que está diciendo la canción, si pones atención a la letra de esta canción, dice cosas muy reales. Dice cosas como ese escalofrío que recorre el cuerpo. Pero te voy a decir qué llamó más mi atención. Mi atención en particular llama mi atención que dice hay que arrimar el corazón. Eso es lo que llama más mi atención. ¿Y la tuya? ¿Qué llama tu atención? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas sobre esta situación? Bueno, pues analizando un poco la letra, él dice que para sentir justamente escalofríos, pero no físicos como nos lo venden ahora, como un escalofrío simplemente sexual o por el roce de dos cuerpos, sino un escalofrío que te llega hasta el fondo de tu corazón para sentir eso, o para sentir si alguna vez has tenido ese sentimiento que se va completamente tu vida en un simple beso. No dice en un beso apasionado, dice en un simple beso, para sentir que se te va la vida en algo tan simple. O también dice que hay que avivar la llama. Entonces, que hay que sentir en lo más hondo. ¿Y por qué? Él dice que hay que arrimar el alma, que hay que arrimar el corazón para que aflore lo bello. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esta propuesta de Manuel? ¿Y con qué te quieres quedar? Yo con esta propuesta me quedo dándole un aplauso a Manuel, considerando que esta melodía es un clásico y un clásico que todos deberíamos de escuchar, yo propongo, una vez al día. ¿Por qué? Porque si arrimamos el alma, porque si arrimamos el corazón, entonces va a aflorar la belleza. A ti, si estás por ahí, algún radio escucha que sientes que tu matrimonio está pues ya aburrido, que tu matrimonio cayó en la rutina, o probablemente incluso tu noviazgo, que sientes que ya no te mueve igual y que ahora nos venden que aquello que pues que ya no nos mueve lo debemos desechar. No, probablemente lo que te ha sucedido es que se te ha olvidado arrimar el alma, se te ha olvidado arrimar el corazón. ¿Y por qué la propuesta es tan buena? Porque es real. Aquí nosotros hemos descubierto que cuando se arrima el alma, cuando se arrima el corazón, es una realidad que aflora la belleza. Sale lo mejor de nosotros. Entonces, hay que avivar esa llama para que aflore esa belleza. Y para sentir amor. ¿No sientes amor? Te propongo que arrimes el alma. ¿Y cómo se arrima el alma? Pues abriendo lo mejor de ti, dando lo mejor de ti, sin esperar, solamente dando. Dando amor es como se recibe, dando, dando y dando. Entonces esa persona seguramente te dará lo mejor de ella misma, dando y dando. Hay que arrimar el alma, hay que arrimar el corazón. Con eso me quedo yo el día de hoy de esta canción de Manuel y te propongo a ti amigo, amiga que nos escuchas, que si buscas la belleza en una amistad, la belleza en una relación con un hijo, la belleza en una relación con tu esposo, con tu madre, con quien tú quieras, o si buscas la belleza en tu trabajo, en donde la estés buscando, debes que arrimar el alma, debes que arrimar el corazón, debes animarlo, animar ese corazón a que salga, haciendo las cosas con amor y haciendo las cosas con alma y corazón, va a aflorar la belleza en cualquier ámbito que tú la estés buscando. Bueno, esta fue Hay que arrimar el alma de Manuel. Y nos vamos a ir con una propuesta muy, pero muy diferente. Y es una propuesta que está sonando mucho en el radio. Mucho en el radio. Es uno de los éxitos de ahora. Y sobre todo un gran éxito entre, pues creo yo que entre los jóvenes está escuchándose mucho. Y es una canción que ahora es muy, digamos que muy valorado, estas nuevas propuestas de los DJs. Y los DJs, pues a veces se unen con algún cantante famoso y nos hacen propuestas diferentes. Me gustan las propuestas que nos hacen en algunas ocasiones, en otras no. Pero esta canción es una canción que se llama Esto es para lo que tú viniste. Te la estoy traduciendo. Y el título en inglés es This is what you came for. Esto es para lo que viniste. De Calvin Harris. ¿Por qué escogerla? Porque es como, ¿cómo se llama? En primer lugar, como te digo, se llama así, esto es para lo que tú viniste. This is what you came for. Así se llama la canción, es de Calvin Harris. Y bueno, ¿qué propone la canción? La canción, primero que nada, te voy a platicar qué dice. La canción nos dice, pues habla de seguramente de un lugar en el que hay muchas luces, de un lugar en el que hay música, en el que la gente baila. Y nos habla de una persona que le dice a otra que le gustaría que las cosas fueran diferentes. Sin embargo, this is what you came for. Esto es para lo que viniste. ¿Y para qué viniste? ¿Te preguntas tú? ¿Para qué está diciendo this is what you came for? ¿Para qué vino? Entonces, ¿qué propone? Pues lo que propone es lo siguiente. Dice, vamos a tu casa. Eso es lo que propone. Vamos a tu casa. Lo demás son adornos dentro de todo lo que está cantando la persona que lo está interpretando. Pero básicamente la propuesta es, vamos a tu casa. Vamos a escucharla, esta canción, This is What You Came For, de Calvin Harris. Escúchala. La música creo que es muy buena. Hemos platicado aquí de letos de la música. Realmente tiene la capacidad de modificar nuestro estado de ánimo. Te mueve, es agradable. Y tú platícame, ¿qué piensas de ella? This is what you came for, de Calvin Harris. Vamos a escucharla. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. ya aquí de regreso, después de haber escuchado esta canción tan escuchada últimamente en el radio, de Calvin Harris. ¿Y qué llama tu atención? ¿Qué es lo que llama tu atención? Francamente, a mí llama la atención en particular una frase de toda esta canción, y es una parte en la que dice, vamos a tu casa, que dice, I say your place when we leave. Eso es lo que llamó particularmente mi atención. Probablemente la tuya, que nos estás escuchando, fue otra, pero platícame a patipardo.com o en Twitter, @patipardi. ¿Tú qué opinas de esta canción de Calvin Harris? A mí llama la atención que le dice en alguna parte del diálogo, por decirlo así, o de la propuesta, le dice, vamos a tu casa. ¿Qué opino? Te voy a decir yo qué opino. Creo que desde un principio la persona está diciendo, oye, esto es a lo que viniste, hay luces en todos lados y todo el mundo te ve, porque parece que seguramente es una mujer que está bailando o un hombre que está bailando hermoso. Habla de todas las luces que lo rodean y lo repite. Y dice, nos vamos muy rápido. Pero ¿sabes qué? Se pregunta, ¿quién sabe por qué tendrá que ser de esta manera? Y incluso agrega, no decimos nada más que lo necesario. Y terminamos diciendo, vamos a tu casa. Y después ya la canción solamente repite, esto es a lo que viniste, this is what you came for, y repite que están entre las luces. Sin embargo, atención, se pregunta, ¿quién sabe por qué tendrá que ser de esta manera? Prácticamente no dijimos nada, no dijimos nada más de lo necesario. Y lo único que terminamos diciendo fue, vamos a tu casa. Entonces, ¿yo con qué me quedo? Yo me quedo con que sí, la música expresa también lo que pasa en la sociedad. Creo que los jóvenes, incluso puede ser Calvin Harris o quien haya inspirado estas letras y esta melodía, a pesar de que nos están interpretando una melodía en la que, pues, vámonos a tu casa y parece que no pasa nada y que de lo que se trata es de divertirnos, en el fondo hay dos renglones de toda la letra que dice, me pregunto por qué tiene que ser de esta manera. Y también dice, difícilmente dijimos algo, dijimos dos, tres palabras, no más allá de lo necesario. Yo me quedo con eso, con que en el fondo hay un gran vacío. Y en el fondo, todos los seres humanos estamos buscando una relación que trascienda. Estamos buscando una relación en la que nos sintamos amados, amemos y crezcamos juntos. Creo que cuando en la apariencia, como esta música invita a decir, pues vamos a tu casa, en apariencia, la diversión, el aquí y el ahora puede resultar muy atractivo. Tal vez para las nuevas generaciones y también para quienes las estamos viviendo, que aunque no seamos tan jóvenes, de pronto nos llama el aquí, el ahora, la diversión y el no pasa nada. Pero estos dos renglones parece que sí pasa en cuanto él se pregunta, ¿por qué tendrá que ser de esta manera? Dice, ¿esto es a lo que viniste? Pues vamos. ¿A dónde van? Entonces, yo me quedo con esto y me quedo con que es hermosa la música. La verdad es que una paloma. Me encanta la música y la propuesta de Calvin Harris musicalmente hablando. Creo que lo que hacen los DJs y cuando se juntan con algún intérprete es maravilloso. Y creo que es simplemente muy valorable y está bien que ellos se cuestionen y ellos digan lo que sienten. Al final del día son esta generación y se vale, lo están expresando a través de la música. Entonces también le doy una palomita. La verdad es que toda la música creo que se le puede dar una palomita en el sentido de si nos hace pensar, si nos lleva a la reflexión y a saber que tal vez esto es a lo que yo no vine. Yo no vine para esto, Calvin Harris. Yo vine, sí, a divertirme, a bailar probablemente, pero no a terminar en la casa de alguien para probablemente después despertar con un gran vacío. Pero vámonos a una pausa. Te recuerdo que estás en tu programa ¿Y tú qué cantas? ¿Vives lo que cantas o cantas lo que vives? Escríbeme a patipardo.com o mándame un tweet a @patipardi y platícanos, ¿tú qué cantas? ¿A ti qué te mueve? ¿Te gusta este programa? Sugiéreme. Vámonos a una pausa y regresamos. Regreso aquí en tu programa ¿Y tú qué cantas? Escríbeme, mándame un tweet a Pati Pardi y también me lo puedes mandar a patipardo.com, alguno de tus comentarios. Platícanos tú qué cantas. Estamos en este programa en el que pensamos sobre lo que se está cantando y hablamos sobre si estamos de acuerdo y sobre todo si retumba con nuestro corazón y con nuestro sentir lo que se está cantando o lo que cantamos. Vamos a seguir con otra canción muy sonada en el radio. La verdad es que también me gusta meter, y darles aquí en el programa música que se está escuchando actualmente. ¿Por qué? Porque el arte, amigos, déjenme que les platique. En todos los artes, digamos, en la pintura, en la escultura, en la arquitectura, en la música, el arte nos habla, nos transmite de lo que está sucediendo en ese momento. Puede ser con el artista que lo está transmitiendo e incluso puede ser con lo que está sucediendo a todo su alrededor. Entonces, de pronto, cuando la gente vemos tal vez el arte moderno, algún tipo de arte moderno, no hablo de todo el arte moderno, pero de pronto a veces vemos, pues no sé, un zapato colgado sobre un gancho en un museo. Y decimos, bueno, nos lleva a cuestionarnos, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Y yo creo que el arte también expresa mucho de lo que el ser humano pasa actualmente. Estamos en una búsqueda, hay un gran vacío. Y este vacío, en mi particular punto de vista, es porque hemos dejado de buscar lo esencial, la esencia de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces, creo yo que también el arte lo ha demostrado y los nuevos intérpretes realmente lo hacen muy bien. Si de pronto se está cantando y se está escuchando solamente cuestiones que exaltan la sexualidad, que exaltan las relaciones sin compromiso, pues de una forma u otra es porque nosotros lo fuimos buscando, pero sabemos también que nos ha llevado un gran vacío. Entonces la música actualmente también expresa eso. Esta canción en este momento se oye mucho en el radio. Está titulada This Girl y la interpreta Kungs and Cooking. Y es una canción que su título solamente se llama This Girl, es decir, esta chica, no interpretado como esta niña, sino como esta chica, esta mujer, así se llama. ¿Y qué historia cuenta? ¿Qué historia? Te voy a platicar la historia. Bueno, la historia dice, toma mi mano, le pide que tome su mano. Empieza diciendo, el dinero llueve del cielo. Dice, pero guárdate tu cambio, porque un poco de ternura y un poco de tu tiempo es probablemente lo que ella necesita, ¿no? Tú nunca vas a comprar, mi amor. Así dice la canción. Y fíjate, es una canción muy actual, muy moderna. Y esto es lo que dice. Dice, no hay otra cosa que sea tan preciosa. No hay ninguna otra cosa que sea tan preciosa como un corazón que sienta que es verdadero. Algo que tú debes de saber de esta chica. Eso es lo que cuenta la historia, ¿eh? ¿Qué te parece? Y cuando la escuches, no parece, ¿eh? No parece que eso cuente la historia, porque de pronto la música nos puede llevar a pensar que se trata de algo muy superfluo. Y en cierta forma, pareciera que lo es al principio, cuando dice el dinero llueve del cielo. Pero realmente lo que nos está diciendo de no, un corazón, la ternura, es algo que tú debes de conocer de esta chica. Y le dice, toma mi mano. Y después también dice, sus regalos no son de a gratis. Sus cheques no significan demasiado para mí. Y dice, solamente toma mi mano y abrázame fuerte, porque nunca vas a comprar mi amor. Dice, tú me compras esto, me compras lo otro, pero estás equivocado en los hechos. Lo que realmente tienes que amar es cuando tú te das cuenta o te des cuenta que soy más que eso, ¿no? Entonces, si le dice, si te das cuenta que ya me fui o que ya canto una canción distinta o que si te das cuenta, pues que ya no estoy, seguramente lo que plantea esta canción es que esta chica está buscando otra cosa. Está buscando ternura y un corazón que se comprometa. Pero vamos a escucharla. No imaginas la melodía si no la has escuchado, pero creo que es buena la propuesta. This Girl, vamos a escucharla y después de esto me dices tú qué opinas de lo que está proponiendo. Bueno, ya de regreso. Y me gustaría que me platicaras, ¿qué llamó tu atención? ¿Qué llamó tu atención? Yo te voy a decir, de toda la letra, al analizar la letra de esta canción, que llama mi atención muchísimo, es cuando ella dice, sus regalos no son realmente de a gratis. Fíjate, está haciendo un análisis de alguien que está regalando y regalando cosas o mostrando mucho dinero, pero en el fondo está ella cuestionándose si sus regalos son gratis o va a buscar algo a cambio. Entonces, eso es lo que llamó realmente mi atención. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de esta canción? Dame tu opinión, por favor. Y yo te voy a decir también la mía. Ella le dice que el día que se dé cuenta que ya se fue y que ella canta una diferente canción. Yo opino que todos cantamos, sí, canciones distintas, pero en el fondo, volviendo al corazón, como empezamos pues al principio del programa con Emanuel, lo que todos necesitamos es arrimar el corazón, arrimar el alma. Porque ella misma dice, un poco de ternura, abrázame fuerte. De pronto le dice, oye, un poco. Se lo dice con un ritmo alegre, con un ritmo así muy cool. Pero le dice, abrázame, ten más ternura. Y le dice que esto de los regalos. Incluso le dice, solamente toma mi mano y abrázame, porque nunca vas a comprar mi amor. Entonces, ¿con qué me quedo? Yo me quedo con lo que empezaba ahorita este bloque diciéndote, también la música actual expresa lo que la gente está sintiendo, lo que nuestra juventud está sintiendo. Y sí, estamos ahora muy hechos, se nos ha vendido que el dinero lo puede comprar todo, que los regalos, e incluso creo que muchas mujeres tal vez guiadas por un mal concepto de lo que son las relaciones, a veces eligen aquella persona que les va a dar regalos o que les va a dar cuestiones materiales y en el fondo lo que se consigue es un gran vacío una vez más conseguimos un gran vacío al hablar de cheques, de regalos y de dinero que cae del suelo. Entonces, ¿qué es lo que necesita this girl, como lo dice esta canción? Lo que ella necesita es un abrazo de ternura. Lo que ella necesita es que la abracen fuerte y que canten una canción que lata con su corazón. Porque si no, mejor se va. Esta es la propuesta. Platícanos, ¿tú qué opinas? Estamos en este tu programa y tú que cantas, ¿vives lo que cantas o cantas lo que vives? Estamos analizando, ya llevamos 3 melodías analizadas, desde Emanuel hasta Calvin Harris, como ahora This Girl, y estamos platicando un poco del arte, de la música, de cómo influye y cómo expresa lo que ahora sentimos en este mundo y lo que estamos deseando y añorando. Y vámonos con la última, porque es jueves. Y bueno, los jueves ya, digamos que el jueves es un viernes chiquito, y vámonos con una canción muy alegre, que francamente yo le doy una paloma desde el principio. Se está escuchando mucho, a ver si ahora sí Lalo nos voltea a ver, porque creo que ahora ha estado así como que este tipo de música de DJs y eso no es lo suyo. Ya me hizo cara de que no es lo suyo, pero dice que sí lo oye, entonces... Te voy a platicar de esta canción que se está escuchando muchísimo en el radio, tanto que como decimos aquí en México ya la van a quemar, pero está hermosa. Y es una canción que se titula La Bicicleta. ¿Ya la oíste, Lalo? ¿No has oído La Bicicleta? Bueno, este hombre no sabemos en dónde vive. A ver, ¿cómo? ¿No prendes el radio en tu coche? No, ya ves. Ah, es que como dice que vas... con su bebé. Bueno, al bebé hay que ponerle a Mozart, Lalo. Hay que ponerle a Mozart y hay que ponerle de todo, pero ponle a Mozart. Entonces, bueno, vamos con La Bicicleta. Así se llama la canción. Se llama La Bicicleta y es de Shakira y de Carlos Vives. Y está padrísima la canción. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice la canción de La Bicicleta? Pues él dice que nada va a lograr rebuscando en todo lo que le ha lastimado en el pasado. Y dice que él no quiere ser de otra parte. Después ella le dice, describe cómo es él. Dice que es una persona descomplicada, es decir, no complicada, que maneja una bici que lo lleve a todos lados y dice que guarda una cartita donde le escribí que lo sueña y que lo quiere tanto. Creo yo que de forma muy positiva. Y le dice que late un corazón por él. Después también ella platica que puede ser feliz caminando de una forma, digamos, muy relajada, viendo a la gente. También le dice que le gusta porque es diferente, porque va en una bicicleta despeinado, que lo lleva a todos lados. Vuelve a repetir de la carta, de una carta en la que le escribió que lo quería mucho. Y después él la describe a ella, es decir, Carlos Vives describe a Shakira y dice, ella es la favorita, la que canta, que mueve la cadera, y todos sabemos que sí, que Shakira mueve la cadera, que tiene los pies descalzos, pues justamente como tiene, me parece que un disco completo. También describe que su cabello es largo, con un sol, la describe. Le dice lo que le gusta, que es de Barranquilla, que son sus orígenes, Colombia, y también le dice que le gusta Barcelona, que es donde vive, porque sabemos que está casada con un español, con un futbolista español. Y bueno, el coro de la canción es que llévame en la bici, y le repite, llévame en la bici. Eso es lo que cuenta. ¿Qué propone? ¿Tú crees que haya alguna propuesta? Yo creo que sí. Yo creo que la propuesta es muy positiva. Creo que la propuesta de Shakira aquí es el valorar la tierra mía. Yo creo que ellos aquí están hablando de su tierra y valoran que incluso si se trae a su esposo español a vivirla, no se va a querer regresar a España. Y me encanta que aquí es esto lo que proponen, el valorar tu tierra, el no querer pertenecer a otro lugar, sino valorar lo que tenemos y el ser descomplicados, el no necesitar un Ferrari, sino una simple bicicleta. Pero vamos a escucharla y tú me dices qué opinas de esta canción de Carlos Vives y de Shakira, La Bicicleta. Favorita la que canta la zona, se mueve en su cadera como un barco. en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Este sueño y que te quiero tanto. Con la bicicleta, ¿qué te parece? ¿Qué te parece esta bicicleta? A mí me encanta y me encanta para cerrar el programa el día de hoy. ¿Por qué? Lo que llamó mi atención de esta canción es que él dice, a mi manera, descomplicado. Y después ya agrega, en una bici que me lleve a todos lados. Pero qué bonito que todos nos vayamos haciendo poco a poco descomplicados. Buscarle a la vida lo sencillo, lo fácil en el sentido de disfrutar un atardecer, el andar en una bicicleta, el andar por un mercado y ver la fruta, el simplemente estar vivo. Eso le aplaudo yo a esta canción. Y también le aplaudo el hecho de que reconozca el valor, lo entrañable de su tierra. De su tierra, el valorar la arena, el sol de su tierra, o aquí la nuestra, cualquiera en la que estés. Me encanta la propuesta, que se alegre y que dice que lo lleve, que la lleve en su bicicleta. Yo creo que de alguna manera todos quisiéramos que nos llevara alguna persona en su bicicleta. ¿Por qué? Que nos llevara en su bicicleta recorriendo, observando la belleza del lugar, sintiendo el aire que hace volar tal vez nuestro pelo, siento en el aire fresco, con esa descomplicadez, por conjugar la palabra. Entonces, yo te invito el día de hoy a que nos descompliquemos, a que nos despeinemos un poco y a que le dejemos de estar buscando a la vida problemas en donde probablemente no hay. O si hay, entonces vamos a hacer de esto pues una propuesta en este programa. Si tienes problemas, arrima el alma, como la primera melodía que escuchamos. Si estás triste, arrima el corazón. Entonces, también, como la segunda canción dice, el dinero no es lo que me va a hacer feliz. Y después la tercera canción que escuchamos, ¿qué nos dice? Que realmente buscamos que nos abracen. Y por último, terminando con la bicicleta, descompliquémonos. Descompliquémonos y disfrutemos de la vida. Este es tu programa y tú que cantas, vives lo que cantas o cantas lo que vives. Yo soy Pati Pardo, te invito a que me mandes un tweet a @PatiPardi, me encontrarás como Pati Pardo y un guión Ampudia, o a patipardo.com y me digas qué se está escuchando en donde nos escuchas, qué oyen, qué te gustaría cantarle, a quién, o dinos cuál es tu canción, qué canción te mueve. Eso es de lo que se trata este programa. Te mando un beso, te doy las gracias por haberte quedado acompañándome en este programa y estoy en espera de tus propuestas. Cualquier tipo de música de cualquier lugar es más que bienvenida. Un beso para todos y buenas noches.